Nosotros nunca le hemos tenido miedo y siempre hemos respetado el Estado de Derecho de este país, porque nosotros fuimos parte protagónica en la creación de esta Constitución y siempre hemos reclamado nuestro derecho. Esta Constitución señala que nuestros diputados son diputados por la voluntad de un pueblo, del soberano del Estado Amazonas. Y así hay que respetarlo, así lo ha señalado la Sala Constitucional, que por primero que nada está la soberanía popular. Eso es lo que hay que defender. No hay autoridad para desproclamar a unos diputados como son los diputados electos del Estado Amazonas.